Caminar con el sol. Hoy la visita del Señor nos trae fuerza, nos da calor. Al caminar entre tinieblas, somos la luz que no se apaga. Al caminar entre tinieblas, somos la luz que no se apaga. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Alegría, Dios ánimo, seca los ojos del pueblo en marcha, nos lleva firme sobre sus alas hacia la cumbre de la esperanza. Nos lleva firme sobre sus alas hacia la cumbre de la esperanza. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Somos como las montañas que sus cumbres llegan al cielo. Si empezamos a caminar, ¿quién podrá detenernos? Si empezamos a caminar, ¿quién podrá detenernos? Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Construyamos un cielo nuevo y una tierra para vivir. Estamos con Dios, esperanza, somos un pueblo, esperanza. Estamos con Dios, esperanza, somos un pueblo, esperanza. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor. Caminar con el sol, la esperanza del Señor.